Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Primero, agradecer al dueño de casa por recibirnos. Nosotros, como entidad, estamos más que conformes con el equipo de trabajo. Agradecer a los medios de prensa, a los funcionarios de la municipalidad, que nos dan una mano muy grande, también la organización de esta Expo Olavarría. Comparto lo que dijo Camplone, es un trabajo entre las dos entidades, hay un grupo de trabajo que realmente es más que válido, son ellos los que realmente llevan adelante esta Expo. Y por supuesto, ha sido un año donde habíamos arrancado muy bien y de a poco se empezó a complicar un poquitito, pero bueno, por suerte estamos llegando, sabemos de la situación del país, se está empezando a complicar un poco el tema económico, entonces tuvimos que redoblar esfuerzos para sacar adelante esta Expo. Realmente está más que completo todo. Tenemos que agradecer a Claudia, que ha trabajado denodadamente para que la parte comercial rinda los frutos que está rindiendo. Y bueno, tenemos, digamos, si quieren el programa, empezar a contar un poquitito cómo se va a desarrollar el evento. El evento arranca desde el día 10 de octubre hasta el día 14, que es el día de las ventas. Tenemos una, por suerte y por primera vez después de, creo, Tito, cerca de 30 años, que la Sociedad Rural de Olavarría viene reclamando que la Nacional de Primavera de Angus se haga en nuestras instalaciones, y tengo el placer y el privilegio que por primera vez en Olavarría se va a hacer la Nacional de Angus en nuestra institución. En nuestras instalaciones.